Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La presentación del libro Mala Práctica desde la óptica de un médico, de Fernando Manso Flores, se presentará el 11 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. En la obra el autor expone los factores y motivos más comunes en el país que pueden llevar a un médico a realizar procedimientos curativos o paliativos erróneos. Se analiza las consecuencias de una mala práctica médica tanto para pacientes como para doctores desde un punto de vista humano, médico y legal. El evento es organizado por la institución sede de la presentación literaria. Internacionales. Ciudad de México. El Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2016 recibirá trabajos hasta el 30 de junio en Ciudad de México. Este galardón tiene como propósito alertar el interés de la poesía en los niños y para ello podrán participar todos los escritores de Latinoamérica con una obra en ese género literario en lengua española y dirigido al lector infantil. El jurado estará conformado por 3 escritores y académicos de reconocida trayectoria. El premio es organizado por el Foro Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.